Sí, derrota duele, duele por la situación que estamos pasando, pero creo que por parte se jugó bien y creo que no estamos teniendo suerte, pero creo que es un buen comienzo en parte del juego. El equipo estaba golpeado en un anímico y me parece que el objetivo del cuerpo técnico inicial es ese, levantar un poquitito, ¿no?, a un plantel bastante golpeado por los malos resultados últimos. Sí, sí, los malos resultados hace que lo anímico esté por el piso, pero bueno, nosotros estamos convencidos que de esta tenemos que salir. En el segundo tiempo levantaste tu nivel, de a poco estás volviendo a ser el Acosta que conocimos, ¿no? Sí, sí, me está costando agarrar un poco de ritmo, pero creo que los partidos me va a ir dando y de a poquito voy agarrando más confianza. Sergio, la gente de Cañuelas está un poquito golpeada también, preocupada por la campaña. ¿Qué le puede decir de cara a estos 12 partidos que quedan todavía para terminar la temporada? No, a la gente agradecerle porque siempre nos apoyó en todos los momentos. Ahora, bueno, nos toca vivir en los malos, pero creo que ahí es donde se nota la buena gente que tenemos.